La era mainstream. El estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de La Era Mainstream. Mi nombre es Luis Eric y estamos en el cuarto episodio, ya muy contentos de estar de nueva cuenta con todos ustedes. Y en esta ocasión me acompaña, como cada uno de los episodios de La Era Mainstream, Sergio Esteban. Bienvenido. Hola Luis Eric, ¿cómo estás? Pues es un gusto estar acá en este cuarto episodio. Y pues estamos de plácemes con este invitadazo que tenemos para hablar de nuestro tema del día de hoy, Luis Eric. Sí, como invitado, perdón, es Kalash. Como primera vez que alcanzó a llegar Kalash, su apretada agenda se lo permitió. Está Kalash aquí con nosotros para grabar el podcast. Bienvenido Kalash, ¿cómo estás? Hola Luis Eric, hola Esteban, hola a todos nuestros amigos de La Era Mainstream. Pues aquí muy afortunado me siento de poder compartir con ustedes estos micrófonos, este espacio una vez más, ya que pues ya no me invitaban, ya me sentía un poco abandonado, pero bueno, qué bueno que se dignaron a venir a visitar por los estudios de La Era Mainstream y pues vamos a darle. No, al contrario, que el privilegio es nuestro de tenerte con nosotros. Y bueno, pues ya para arrancar esta semana, queremos mandar sus agradecimientos y saludos a todos los que nos han escrito en nuestras redes sociales, que son twitter.com/laeramainstream y en facebook.com/laeramainstream. De igual manera, a todos aquellos que nos han empezado a escribir ya sus reseñas en iTunes, empezaron a dejar calificaciones, como ya lo hizo Talavesa en iTunes, y al cual le mandamos un saludo, y también que nos comentaron a través de Facebook, Esteban, algunas personas, ¿verdad? Sí, pues entre ellas Mike Santana, al cual le mandamos un saludo, y hay gente que ha estado muy al pendiente de este programa ahí en la página, la están visitando mucho y la verdad estamos muy contentos, esperemos sigan así. Así es, y en Twitter pues también ahí he estado presente todo desde mainstream.com.mx, que es nuestro portal de contenidos al cual los invitamos que entren. Y bueno, pues no nada más eso, que también ahora ya estamos en iVoox, por si ustedes son usuarios de esa plataforma, si tienen la aplicación para Android o iOS, ya nos pueden buscar ahí en iVoox como La Era Mainstream y pueden suscribirse a nuestros podcasts. Y bueno, pues el tema del día de hoy es del Nintendo, el clásico, el original, que es una consola de Nintendo, ¿verdad? Ciertamente, que fue lanzada en América en 1985 y eso nos reúne el día de hoy porque, como nosotros lo consideramos, un clásico de los videojuegos. Pero antes, como siempre, vamos a platicar qué era lo que estaba ocurriendo en 1985, que aunque ya lo platicamos en el episodio de Watchmen, pues trajimos el día de hoy algunos otros acontecimientos para complementar, ¿no? Pero bueno, en el año de 1985, como ya platicamos en el episodio de Watchmen, pues Ronald Reagan iniciaba su segundo periodo como presidente de Estados Unidos. En el caso de la Unión Soviética llegaba Mijaíl Gorbachev. También otro de los acontecimientos importantes en el 85 es que Garry Kasparov, número uno del mundo, gana el campeonato mundial de ajedrez, que se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia hasta el día de hoy. Se estrenaba en el cine Rocky 4, ahí peleando contra Iván Drago. Los Hombres G sacaban su disco debut y Soda Stereo sacaba su disco Nada Personal. Así es que pues más o menos era lo que estaba ocurriendo en esa época. Y como ya les habíamos platicado en el episodio de Watchmen, pues estaba todo el cotorreo de la Guerra Fría, We Are The World, estaba Live Aid, el temblor de 1985 en México. Desde luego mencionamos en esa ocasión que Nintendo sacaba el Nintendo Entertainment System en América. Se estrenaba también Volver al Futuro. Entonces es más o menos el contexto en el cual se da es el lanzamiento de la consola de videojuegos de Nintendo. Pero también estaba el contexto de los videojuegos. La industria de los videojuegos ya empezaba a tener mucha repercusión en todos los hogares, tanto japoneses como americanos. Y en ese momento las consolas que existían era el Atari 2600, que también fue un clásico de los videojuegos. Posteriormente, su siguiente versión era el Atari 5200, estaba el ColecoVision y también estaba el Intellivision. Por parte de Sega era el Sega Game 1000 o el SG-1000, y bueno, era más o menos el panorama de la industria de los videojuegos caseros en 1985. Pero entonces llegó Nintendo con su segunda consola de videojuegos, que es el Nintendo Entertainment System o el NES, que originalmente en Japón salió en el año de 1983, pero en América llega hasta 1985. La primera consola de Nintendo en realidad fue el Nintendo Color TV 6, pero pues prácticamente no, nadie le hizo caso y pues más bien se quedó en el mercado japonés. El Nintendo Entertainment System es una consola casera de videojuegos de 8 bits por parte de la casa de Mario o Nintendo, que pues vino a revolucionar completamente la industria de los videojuegos, porque ya teníamos todo esto que había sucedido de la crisis que se le llamó a los videojuegos con el Atari 2600, que fue cuando era el juego de E.T., que fue una porquería, que a nadie le gustó y demás, que hubo demasiada oferta de juegos y entonces el mercado se rompió. Bueno, pues posteriormente vino el Nintendo. Pero ustedes, Kalash y Esteban, que estuvieron en esa época siendo niños y siendo pues ahí, pues unos grandes apasionados de todos estos temas del entretenimiento, díganme cómo fue su experiencia de la primera vez que jugaron Nintendo. Kalash, ¿cuál fue tu experiencia? Así, ¿cuál fue tu primer acercamiento con el Nintendo? Bueno, Luis Eric, recordemos que yo nací en el 85, entonces el primer acercamiento, sinceramente no lo recuerdo con el Nintendo en específico, aunque sí recuerdo haber tenido otras consolas, ¿no? Como consolas como Family, que eran consolas made in China, pero que, bueno, para personas de nuestra edad, pues eso era completamente insignificante, ¿no? No buscábamos una marca o algo así, pero recuerdo mucho cuando ya empecé a convivir con la nueva consola, o con la consola de Nintendo, que seguramente yo tendría alrededor de 4 años cuando empecé a jugarlo, pues obviamente de inmediato recuerdas una gran variedad de juegos, unos juegos como obviamente el de Mario Bros, el de Duck Hunted, recuerdas juegos muy interesantes que ya tenían un nivel de dificultad muchísimo mayor a otros juegos más básicos, que era lo que teníamos con otras consolas. Me parece muy interesante también hablar de Nintendo como un fenómeno social, Luis Eric y Esteban. Me parece que el Nintendo cambió más que solo la industria de los videojuegos, ¿no? Hizo que los jóvenes entraran a dinámicas de entretenimiento que no se habían visto nunca antes, ni siquiera con la televisión. Y bueno, pues el Nintendo viene también a marcar el antes y el después de una carrera de consolas bastante interesante, bastante disputada, y que bueno, hoy en día la industria del videojuego es comparable con la industria del cine. Sí, pues mi primer acercamiento con Nintendo, yo sí lo recuerdo bien, fue un 6 de enero de 1987. No, de verdad, me lo trajeron los Reyes, o sea, de verdad fue en esa época. Y por ejemplo, yo que sí jugué Atari también, ya lo había jugado bastante, y recuerdo que incluso traían los juegos integrados, por ejemplo, ¿no? El Atari. Y la experiencia que te daba Nintendo en cuanto a los gráficos y a la tecnología que se estaba usando era, como dijeras tú, Kalash, en otros tiempos era impresionante, ¿no? Debido a que, por ejemplo, el Nintendo pues te traía una pistola y te contenía el cassette, ¿no? Donde venía el Mario Bros. Pero aparte, el control del Nintendo era muy diferente al del Atari, ¿no? En el sentido de que, bueno, ahora ya traía otro botón y, bueno, ya la movilidad se presentaba de otra manera. Y aparte traía otros dos botones, ¿no? Que era el de Select y el de Star, ¿no? Eso te daba otra experiencia de juego. Eso, a final de cuentas, sí fue un parteaguas importante. Y creo que esa es la plataforma que en aquella época revolucionó todas las consolas, porque tú hablabas del Family, bueno, el Family pues era también, ¿no? O sea, era el símil, por así decirlo, del Nintendo, y fue una experiencia muy grata. Yo recuerdo que fue algo, como tú decías, hablando ya de un poco sociológicamente, fue algo muy adictivo. Yo creo que esto, a diferencia de lo que tú planteas, yo creo que esto nos empezó como sociedad a tener una dependencia, nos hizo estar más dependientes de una pantalla, ya sea hoy en día lo podemos ver con el teléfono, con una tableta, etcétera, pero yo creo que en esa época todos los que éramos niños Acostumbrábamos más a jugar en la calle, a jugar con cualquier muñeco, con cualquier tipo de cosas. Pero el Nintendo sí nos generó un cambio de hábitos, si se vale la expresión, de cómo no solamente entretenernos y pasar el rato, sino también de cómo empezar a aprender ciertas cosas y empezar a aprender ciertas significaciones, como el de la violencia, pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero de entrada esa fue mi primera experiencia con el Nintendo, la cual yo sí de verdad recuerdo con mucho cariño. No, claro, y pues desde luego debe ser una ilusión muy grande ahí llegar el 6 de enero en la mañana y a ver el regalo de los Reyes, ¿no? No, y sobre todo porque yo creo que ese mes de enero del 87, yo creo que realmente varios pidieron un Nintendo, era como que el boom del Nintendo, ¿no? Si bien como tú mencionabas, llegó en el 85 aquí en México por las cuestiones del Tratado de Libre Comercio y de muchas cosas que nos mantenían aislados de lo que estaba pasando en el mundo, creo que se empezó a abrir esa parte, hubo las negociaciones internacionales adecuadas para que aquí se pudiera vender Nintendo, pero eran pocas las tiendas de Nintendo, y creo que en ese año yo sí te puedo asegurar que 10 de cada 10 pedimos un Nintendo. A lo mejor no a todos se los trajeron, pero realmente si éramos afortunados, se va a ver así como que exagerado, pero realmente si éramos afortunados los que llegábamos a tener un Nintendo, por la situación tanto económica del país y también porque no había muchos puntos de venta de Nintendo, ¿no? Entonces seguramente pues sí tenían que hacer filas largas, tenía que concentrarse, obviamente había un hacinamiento de gente en estas pocas tiendas que había de Nintendo, y me parece que sí fue algo muy significativo, al menos en mi infancia. Qué bueno, también para complementar, en ese momento también la forma en que se acostumbraba a jugar videojuegos era prácticamente en las maquinitas o en las chispas, no era tanto la consola casera, sino que más bien se acostumbraba a la clásica farmacia o los lugares especializados en videojuegos. En esa parte, ¿ustedes cómo vivieron las maquinitas? ¿Sí iban, si eran unos viciosos ahí de farmacia, unos vaguitos de farmacia? Sí, yo de siempre que iba a las tortillas me tardaba una hora porque pasaba a jugar. Nunca había cambio. Cuando ibas a la tiendita nunca te pedían el cambio porque sabían que esos centavos, esa moneda de 100 pesos nunca regresaba porque se iba directo a las chispas. ¿No? Sí. No, y sobre todo ya después cuando vas creciendo, había unos salones muy famosos en el DF de videojuegos. Por ejemplo, el más grande para mí y el que traía siempre las novedades era el que existía en Insurgentes, ahí arriba de la rotonda de la glorieta. Ahí había un salón, al lado del cine, había un salón muy grande de videojuegos. Yo creo que era de los más grandes. En universidad había otro también. Pero sí eran unos puntos de encuentro muy focalizados. O sea, a lo mejor sí a la tiendita llegaban 2-3 títulos. Y casi todas las tienditas o farmacias de la colonia tenían los mismos juegos. Pero ya cuando te ibas a otros salones más especializados, como este Insurgentes, como este que estaba en la arriba del Metro Zapata, también ese era clásico, ahí donde también había una tienda de cómics, ahí donde está La Espiga, que ahora ya desapareció, ya está en otro lugar, está unas calles más adelante. Pero esos lugares también te reflejaban cuáles eran los títulos que estaban saliendo, o incluso cuáles eran las tendencias, porque el hecho de que un juego estuviera en la máquina era como que el deseo de todas las navidades y de todo el Día del Niño, o cuando salías de primaria, ¿no? Cuando terminabas tu ciclo escolar. Entonces eso a mí me parece también interesante, ¿no? La cuestión de las famosas chispas. Y que ahí empezaron entonces a surgir las famosas adaptaciones, ¿no? Que llevaron los juegos que estaban en las arcadias para llevarlo a las consolas caseras. Y bueno, también en esa época el Nintendo compitió contra una consola de Sega, que era el Sega Master System, pero bueno, de ese hablaremos tal vez en otra ocasión. Pero digamos que Nintendo no era la única consola, ¿no? Había otras opciones, pero como ya mencionabas, la mayoría, así en su cartita de los Santos Reyes, ponía el Nintendo, ¿no? Y que incluso llegó a ser tal el posicionamiento de la marca Nintendo, que hasta el día de hoy todavía las mamás o los que no saben le sigue diciendo el Nintendo a cualquier consola de videojuegos, independientemente de quién la fabrique, es el Nintendo, ¿no? Entonces desde ese momento fue la gestación de asociar Nintendo con consola casera de videojuegos, ¿no? Y bueno, Stan, ¿sabes qué recuerdo mucho? ¿Qué, Kalash? ¿Qué recuerdas? Cuando un juego se te atoraba o sentías que no estaba gráficamente funcionando a la potencia que te ofrecía el Nintendo, que todos sacábamos el cartucho y le soplábamos, ¿no? Sí, y de ahí tuviste varias mañas, ¿no? Que hoy en día sigue replicando. No, para nada, pero sí, se me hacía, hasta hace poco todavía recordaba cómo era la típica forma de limpiar o darle mantenimiento a tus videojuegos. Sí, lo que salía más económico hasta cierto punto y saciaba esa necesidad de estar jugando, pues era la renta de los cartuchos, ¿no? Que también proliferó, sobre todo desde finales de los 80 y hasta prácticamente mediados de los 90, un poco más tal vez proliferó estando rentando. Sí, todos los 90 todavía fue de cartuchos. Todos los 90. O sea, aunque en los 90 salió PlayStation, ajá, en realidad todavía Nintendo tenía cartuchos en los 90. Y estos lugares de renta pues también eran legendarios, ¿no? Porque todas las colonias o muchas colonias al menos tenían un lugar para estar rentando juegos de Nintendo. Y esto que tú decías de que tú le soplabas, sí, había varias cosas, ¿no? También recuerdo que había quienes con un algodón y con alcohol incluso llegaban a limpiar la suciedad que se acumulaba, el polvo que se acumulaba en esta tableta lectora. Y era muy interesante porque al final de cuentas, pues eso era algo de la, pues, de la práctica cotidiana, ¿no? O muchas veces bajar entre otros mitos estaba el de bajar así muy despacio el cartucho. Si te acuerdas que lo metías y lo tenías que bajar, era bajarlo así despacito, como si, o sea, fíjate cómo pensábamos tal vez tan ilusamente que bajarlo despacio iba a generar un mejor funcionamiento. Ajá, claro, ¿no? Sí, yo creo que esta consola abrió todas las posibilidades que hoy en día conocemos. Pero por otro lado también, no sé si te acuerdas del famoso tapete de Nintendo, que tú podías hacer, digamos, de una manera muy arcaica algún deporte. Podías hacer, podías practicar algunos juegos, digamos, de rendimiento físico, como carreras, como salto de longitud, etcétera. El tapete salió junto con unos Juegos Olímpicos. Claro, sí. Que bueno, esa es la otra parte que Nintendo explotó muchísimo del negocio redondo. Cuando sacaban películas que eran un éxito, generalmente los acompañan con otros productos que hacían de esa marca o esa franquicia pues un negocio redondo, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Disney, pues no hay mejor ejemplo, en el que Disney sacaba sus películas famosas y reconocidas en todo el mundo, y también sacaba sus videojuegos en esta consola de Nintendo y otro sinfín de productos, ¿no? Sí, esto es muy importante porque completamente de acuerdo con lo que tú dices, cuando una marca se consolidaba pareciera ser que tenía como que la necesidad de también entrar en el mundo de las consolas. Yo recuerdo un videojuego nefasto, muy, muy raro, muy simplón, muy X, de Ronald McDonald's. O sea, y bueno, uno puede decir, bueno, pues qué tiene que ver una hamburguesa con un videojuego, pero es esta parte del capitalismo, ¿no? Es decir, empezar a ver cómo se inserta un negocio en algunos nichos que estén generando pues mucho capital o mucho flujo de inversiones. Y esto no nada más pasaba con las películas que estaban saliendo en ese momento. También llegó a pasar con algunas caricaturas o incluso películas viejas. No sé, recuerdo Mad Max, por ejemplo, que estaba el juego de Nintendo. Y bueno, Mad Max pues ya había salido, ¿no? Y salió el videojuego muchísimo después. Y esto también tenía que ver con precisamente estar explotando este mercado. Algo que también hay que reconocer era de que muchos juegos de Nintendo eran hasta cierto punto aburridos en algún momento. Sí. ¿No? Debido a la historia. O también otra de las cosas que se presentaba era de que muchos juegos todavía estaban en japonés. Uh-huh. Y eso también impedía como que más o menos encontrarle un sentido o encontrarle, uh-huh, una dimensión. A mí nada más me gustaría también comentar que la estética de los videojuegos también era peculiar, porque si bien es cierto que todos los cartuchos eran grises, había algunos que no. Yo me acuerdo de uno de Zelda. El de Zelda era dorado. Era dorado, sí. Ajá. Y pero el arte que traían adentro, pues también era como que ese plus, ¿no? De cuando tú comprabas el cartucho, venía el famoso bootleg o bueno este librito donde venían algunas recomendaciones y también donde venían las instrucciones del juego, pero también venían otros juegos disponibles y ese muchas veces era tu referente en cuanto a lo que estaba pasando con otros títulos. Bueno, y esta idea que estás comentando, Esteban, es muy importante porque Nintendo entonces implementó un modelo de negocio que hasta actualmente se sigue utilizando, que es el de licenciatario. Es el famoso third party o desarrollador externo, más o menos es como se ha hecho la traducción para mencionar a estos estudios que no son los que hacen la consola, pero se dedican a crear videojuegos para las demás consolas. Entonces, Nintendo con esta consola, el Nintendo Entertainment System, implementó este sistema de third party donde permitía que otros desarrolladores publicaran sus juegos, que aunque estaba muy muy acotado a las reglas y a, digamos, las formas de negocio del contenido que iban a tener los juegos por parte de Nintendo, pues sí le permitió a otras compañías que sacaran sus juegos. Por ahí veíamos ya que empezaban compañías como Activision, Konami o el desarrollador que haya hecho el de Ronald McDonald, etcétera, pues que entonces había otro contenido extra aparte del que el mismo Nintendo generaba, ¿no? Y hasta el día de hoy eso sigue siendo. Hay compañías que se dedican a crear los juegos y los licencian para que salgan en otras consolas. Y creo que eso también fue una aportación de, digamos, la manera en cómo se publican los videojuegos a partir de ese momento y hasta el día de hoy es como se ha acostumbrado, ¿no? Claro, ha variado un poco, digamos, los acuerdos, la clase de regulación sobre el contenido, pero finalmente ahí ese modelo llegó para quedarse. Sí, y independientemente de eso, tenemos que reconocer que estas empresas que desarrollaban videojuegos por contrato con otras empresas o de manera externa, pues creo que nadie me va a contradecir. Los mejores juegos de Nintendo fueron los hechos por Nintendo. Y en específico, pues el famoso personaje de Mario Bros. Sí, ese fue el clásico porque fue el juego más vendido. Pero otras compañías también tenían grandes títulos, ¿no? Ahí está el Contra, por ejemplo, de Konami, claro, ¿no? Entonces, sí hay un balance. Aunque la gran mayoría de juegos que recordamos son los de Nintendo, pero sí ahí empezaron otras compañías, ¿no? Ahí está Dragon Quest, ahí está, por ejemplo, Contra, etcétera. Títulos que Street Fighter, que eran de otras, ¿no? De otras compañías. Pero que si volteamos a ver los números, el top 5 de los juegos más vendidos siguen siendo los de Nintendo. Y los personajes que han sobrevivido a consola tras consola, ya dijimos Mario, también está Donkey Kong, está también, bueno, toda la serie de juegos que rodea a Mario, desde Mario y también todos los que vinieron después, como Mario Kart, entre muchos otros, Esteban. Pero platícame, Esteban, ¿tú qué recuerdas de, qué historias recuerdas de los juegos? Como la creación de los nuevos personajes o de personajes exclusivos, o la continuidad de los juegos, por ejemplo, de Contra 1, Contra 2, Contra 3, esa serie de juegos que simplemente te dejaban enganchado. Sí, pues era algo nuevo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que jugué Atari, pues ahí los personajes igual eran muy planos, muy lineales. Sin embargo, creo que Nintendo también, y la plataforma, o sea, obviamente la tecnología te lo permitía, de hacer una historia un poco más completa. Obviamente el Contra, el Super Contra fueron juegos muy importantes, pero pues también estaba, por ejemplo, Bad Dude, en fin, muchos otros juegos que no vamos a hablar de juegos, pero lo que traigo a colación con estos juegos es que los personajes estaban generando hasta cierto punto una identidad y estaban generando una práctica, ¿no? Por eso era interesante lo que tú mencionabas de la violencia, en el sentido de que, bueno, para empezar, pues el Nintendo ya traía una pistola, ¿no? Que ahorita nos vas a comentar tu anécdota, ¿no? Que era con el de Duck Hunt, ¿no? Claro. Entonces ya ahí había como que una carga simbólica, tal vez, para estar en contacto con algo que sí ya era un poco más violento. O sea, personajes como los de Doble Dragón, donde era interesante la historia. Porque bueno, ahí pasaba una situación muy peculiar con la novia de uno de ellos. A final de cuentas, también estaban abriendo otro imaginario colectivo con respecto a esos temas. No estoy diciendo que esto sea malo o que sea bueno, sin embargo, esto es algo que también hoy en día está permeado por esta cultura mainstream y surgió precisamente del Nintendo. Los juegos de Atari a lo mejor tenían la peculiaridad de que, por ejemplo, los de invasiones, había muchos que eran contra extraterrestres, contra monstruos, contra cosas que atentaban con la humanidad. Pero ya Nintendo, digamos que empezó a sacar historias que tenían que ver con seres humanos en contra de seres humanos, ¿no? Con un conflicto más real, un conflicto de intereses muchas veces, o como en este caso de Doble Dragón, era el conflicto porque se habían robado a la novia, ¿no? De uno de los personajes. Entonces era muy curioso ver cómo desde esta época, y es interesante para el análisis sociológico, ver cómo se empezó a permear otro tipo de consideraciones para jugar. Es decir, ahora el juego ya no tenía que ver, pues sí, con el que salvaba a la humanidad, o con aquel juego mítico de los submarinos de Atari donde rescataba a los buzos. No, ya tenía que ver con un conflicto interpersonal, con una situación ahí hasta cierto punto de violencia simbólica generada por algún problema específico. Y esto a su vez se ha ido internalizando y hoy en día ya los juegos, muchos son juegos que son de peleas, ¿no? De un contacto o de una guerra, pero que toma como protagonista y antagonista a seres humanos. Aquí yo creo que también Nintendo hizo otra aportación a la industria de los videojuegos, que es justo eso que venían comentando, que ahora se les llama las propiedades intelectuales, que son el generar estas franquicias, porque aquí vemos que en esta generación de consolas es cuando empiezan a surgir las famosas franquicias, que muchas de ellas hasta el día de hoy siguen, otras ya se olvidaron, otras tal vez las recuperen en algún momento, pero títulos como Mario Bros. Actualmente siguen, Final Fantasy, Dragon Quest, Bomberman, Ninja Gaiden, o sea, hay un montón de propiedades intelectuales, Príncipe de Persia, que surgieron en esa época, ¿no? En la época de los 8 bits, por ejemplo, en otras consolas pues estaba por ahí el Sonic. Entonces a partir de eso empezaron a ver que las capacidades técnicas de la consola ya les permitían el crear personajes o el crear universos, muy distinto a lo que había sucedido en consolas anteriores, que pues era todo muy genérico o no había posibilidad de identificarlos claramente, ¿no? Empezaron a surgir estas franquicias. Por ahí Shigeru Miyamoto es el que empezó a hacer Donkey Kong, y de ahí se arrancó con Mario y se siguió con Kirby, con Zelda. Es decir, todas esas pues ideas hasta el día de hoy siguen y se les fue dando continuidad. No solamente se quedaron en esa época de los 8 bits, sino que muchas franquicias como estas que menciono lograron dar el salto, pues el salto de una generación a otra, incluso el salto del 2D al 3D y demás. Otras no lo lograron, pero finalmente esa es la aportación que permitió que los videojuegos se convirtieran en una cuestión que permeaba más allá del entretenimiento casero, porque entonces empezaron a surgir otro tipo de contenidos relacionados con el videojuego, ¿no? Ya veíamos que se empezaron a hacer las películas de videojuegos, o simplemente toda esta parafernalia, todo esto es la mercadotecnia, pues de muchos accesorios, juegos, discos, lo que sea, estuvo presente, que le permitió entonces a los juegos volverse más conocidos. Incluso hay quienes dicen que hubo un momento en el cual Mario era más conocido que Mickey, ¿no? Porque justamente era lo que estaba logrando, que las personas identificaban claramente a los personajes de los videojuegos, y creo que esa aportación es muy valiosa y que se le ha dado también un manoseo ahí en tiempos más recientes, pero definitivamente pues es algo que cambió por completo la industria de los videojuegos. Y sí, y esto también tiene que ver con la generación de identidades específicas para juegos específicos, es decir, los tipos de videojuegos, ¿no? O sea, las modalidades, quiero decir. Esto también fue importante porque entonces para aquella persona que tenía más características tal vez de seguir una historia, que quería tener un juego donde pudiera interactuar, bueno, surge una característica, ¿no? Para los que les gustaba más este juego de combate callejero, surge otra tipificación y va generando identidades. Entonces empiezan a hacer canales completamente copiosos con títulos, como tú ya los mencionabas, todos de ellos muy buenos, pero entonces empiezan a direccionar la atención de diversos estereotipos tal vez de jugadores o de personalidades, y hay un juego para prácticamente cualquier identidad, ¿no? A lo mejor a los que les gustaban los cómics, bueno, pues salieron juegos de cómics, ¿no? Basados en personajes de cómics. A los que les gustaban los deportes, también salieron muchos videojuegos de deportes. Y también el tipo de interacción, creo que Nintendo lo empezó a construir, que hoy en día, bueno, ya es muy marcado. Sí, pues empezamos a ver que la diversificación de la oferta de los videojuegos empezaba a buscar los nichos, porque ya veíamos que pues títulos de plataformas como lo es Mario empezaron a salir, juegos plataformeros en todas las plataformas, incluso en la misma Nintendo. Ahí está Ice Climbers, por ejemplo, o el mismo Capulinita, ¿no? Que tenía esa misma modalidad de juego, ¿no? Esa misma dinámica, un esquema de control muy parecido. Y entonces se les empezó a dar nombre a cada uno de los géneros, ¿no? Ahí está, por ejemplo, de plataformas. También los que querían conocer como más historias, adentrarse a un universo creado, pues estaba el RPG, que ahí Final Fantasy fue como el expositor principal, y Dragon Quest, ¿no? Y bueno, había otros títulos como los famosos beat 'em up, que eran los clásicos de navecitas, que también luego evolucionó un poco hacia los juegos hack and slash, que son estos títulos donde pues es ahora sí que el personaje contra el mundo, ¿no? Tiene que surtirse a todos los enemigos al mismo tiempo, que es el típico juego de botonazo. Y pues ya venían también los juegos de simulación, si se podía decir en ese momento, ¿no? Por ejemplo, títulos como Pole Position o juegos que trataban de llevar una simulación de algún deporte, casi siempre era hacia los videojuegos, ¿no? Teníamos los juegos de carreras, juegos de peleas. Entonces creo que ahí prácticamente surgieron todos los géneros de los videojuegos que seguimos disfrutando, y que entonces a cada persona le podían interesar unos u otros, porque ya entonces no solo era el hecho de que me gustaba una franquicia, sino que me gustaba un género. Y si ya jugué un título de RPG, bueno, pues ahora le puedo entrar este otro, ¿no? Y poco a poco fue formando toda una generación de videojugadores que estuvieron fieles a un género en específico. Se empezaron a formar los famosos fanboys, ¿no? Que era el fanboy de Nintendo, el fanboy de ya sea una consola, de una franquicia o de un género. Entonces, un personaje. De un personaje, una franquicia, ¿no? Entonces, creo que eso hasta el día de hoy pues siguen sacándole provecho a toda esa base de fanáticos que crearon en esa época. Muchos al día de hoy siguen consumiendo videojuegos, incluso hay quienes transmitieron ese gusto a las siguientes generaciones, ¿no? Y tan importante es, Luis Eric, que todos estos géneros y todas estas dinámicas, ya incluso de socializar, porque las mismas personas llamadas gamers, todas esas personas que se congregan alrededor de los videojuegos, pues también ya son una parte muy importante para el mismo capitalismo y la misma mercadotecnia, ¿no? Es una generación y es una identidad que gasta mucho dinero en el consumo, no solo de los videojuegos en sí, sino de todo el mercado alrededor de estos videojuegos. Otra de las dinámicas que yo creo que fue importantísima en el caso del Nintendo es la parte de multijugador, ya que por primera vez teníamos la posibilidad de conectar dos controles al mismo tiempo. Esteban nos comentaba que existe un adaptador para cuatro controles, pero lo que voy es que te permitía compartir la actividad de jugar, porque en las consolas anteriores todos se reunían y nada más uno jugaba y los demás veían. Era por turnos, ¿no? Jugaba uno y luego el otro, ¿no? Y en este caso Nintendo con su consola logró que pudieran jugar dos personas simultáneamente, y eso creo que también fue un cambio, porque el multijugador se ha convertido en una de las funcionalidades más básicas y más buscadas por los jugadores, ¿no? Todo mundo quiere saber cómo es la modalidad de multijugador, que ha ido evolucionando, porque en ese momento era el multijugador de dos personas, digamos, pero dos personas sentadas juntas interactuando, y que poco a poco evolucionó a este juego ya masivo en línea, donde pues interactúas con otros jugadores que nunca realmente conoces, ¿no? Que no son, no están cerca de ti, pero que finalmente lo que se está ahí fomentando es tanto la competitividad como la cooperatividad, dependiendo la dinámica del juego en particular, ¿no, Esteban? Sí, esto que mencionas llega a ser muy interesante, porque los que sí a lo mejor vivimos esa transición, pues sí fue algo completamente novedoso poder vivir estas experiencias ya del multijugador, como tú bien lo mencionas. Pero también creo que está la parte que es muy importante, que era de la historia. Al final de cuentas también tuvieron que construir historias que permitiera tener el acceso de dos personajes principales. Entonces esto le quitaba el protagonismo a... En algunos juegos también hay que decirlo, porque no todos. Pero en algunos juegos ya no había un solo protagonista, sino que hasta en la misma portada aparecían, por ejemplo, en el de Doble Dragón, en varios, salían los dos personajes, que era muy curioso porque casi siempre era uno era rojo y el otro era azul, ¿no? O uno era blanco y negro, ¿no? O sea, tenían como que estas polaridades para identificar, pero yo creo que esto le dio una experiencia más rica al hecho de poder jugar un videojuego, Luis Erika. Sí, yo creo que ahí también lo que hizo fue seguir aportando a la creación de estos fanáticos, porque ya no era una actividad pues solitaria, sino que ya involucraba a más personas, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante para que se siguiera generando mucho más actividad alrededor de los videojuegos. Y que también rompe un poco el mito, ¿no? De que el videojuego te vuelve una persona solitaria, que el videojuego hacía que las personas tuvieran menos capacidad para relacionarse con otros, cuando en verdad los videojuegos también te daban muchas herramientas, ¿no? Para tu vida cotidiana, y el hecho de poder compartir un videojuego, ya sea con tu hermano, lo importante que fue eso también, la integración de la familia, ya sea con tu hermano o simplemente con tus vecinos o amigos de la escuela, ¿no? Era muy importante esta parte en que los videojuegos pues sí llegaban a ser parte central, un nodo central de las relaciones de los jóvenes o de los chavos en ese entonces, ¿no? Y lo que, bueno, nosotros mismos lo decimos por propia experiencia, en el sentido de que muchos de los amigos que tuvimos en esos años, pues la mayoría giraban en torno a nuestras relaciones de videojuegos. Sí, claro, que la plataforma, aunque pudiera ser, como tú bien decías, indicadora del aislamiento, pues no, porque te juntabas con todos los chavos o con todos tus cuates ahí en la casa de alguien a jugar un título en especial. A lo mejor ahora ya se puede hacer cada quien desde su casa, ¿no? Es algo que ha cambiado. Pero creo que en aquella época eso todavía no se vislumbraba y todavía existía ese elemento de socialización, porque a lo mejor también se daba mucho eso de prestar el juego, ¿no? Del intercambio. Uh-huh. Entonces creo que eso era también muy enriquecedor en el sentido de la sociedad y del interaccionismo cara a cara. Es decir, yo sí estoy completamente seguro que en ese momento no se perdía. Hoy en día, pues bueno, ya es otra historia que algún día tocaremos. Pero eso me parece también importante, porque al final de cuentas también se generaron muchos mitos acerca del Nintendo, ¿no? De que si las personas podían tener menos atención, de que si se hacían dependientes a la televisión, de que, en fin, dijeron una serie de cosas. Sí, de que después de 2 años de jugar a los Nintendos, tus hijos tendrán que usar espejuelos, etcétera. Claro, sí. Y se crearon muchos mitos que, bueno, que a la larga, pues ya vimos que no eran cierto. Pero también se fue generando porque al ser algo nuevo relativamente, bueno, no era nuevo el videojuego, pero el poder que tuvo el Nintendo sí era algo nuevo. Es decir, la masificación sí era algo que no se había experimentado con el Atari. Entonces, bueno, vinieron una serie de mitos que también es parte de esta cultura mainstream, ¿no? De cuando algo es nuevo, algo está entrando, siempre generan muchos mitos, ¿no? Y eso es comprensible. Pero aquí lo interesante es ver cómo hasta ese punto esos mitos pues no eran lo que se decían, ¿no? O sea, realmente sí había incluso club de fans. Yo recuerdo que por ejemplo, los sábados se juntaba mucha gente ahí en el Metro Insurgentes, arriba. Ahí había una librería, ya no existe, creo que ahora es un puesto de tortas. Pero esa librería servía como punto de encuentro para muchas personas que venían de otros estados y que querían cambiar su videojuego. que a lo mejor no podían comprar el videojuego, pero tenían algún familiar acá, entonces si lo venían a ver, bueno, iban al Metro Insurgentes y lo intercambiaban. Y esto también creo que generaba ese vínculo, ¿no? Esas redes sociales se iban conformando, y ahí sí redes sociales, se iban conformando porque, bueno, ya sabías que había ciertos lugares donde tú podías intercambiar y también generar una experiencia de juego, ¿no? Es decir, bueno, a mí me gusta este juego por esto y por lo otro, y lo recomendabas, o había veces que decías, no, pues ese no me gustó, ¿no? Y toda esa generación de crear un nuevo concepto, o digamos, una nueva práctica entre la sociedad, que vendría a ser los juegos, los videojuegos en casa, vino acompañado también de una estrategia de mercadotecnia muy amplia, sobre todo en América, que fue con la revista Nintendo Power en Estados Unidos, y que en México también tuvo una revista que fue la revista Club Nintendo, y que allí eso también ocasionó que muchas personas estuvieran conscientes del contenido en videojuegos que existía, pero además todas las posibilidades que les daba la consola. Es decir, las personas tenían una consola, pero no sabían realmente, pues, de los juegos nuevos. O sea, no había internet, no había Gamasutra, no había nada de eso. O sea, no había joystick, nada de medios para informarse. Entonces las revistas de videojuegos vinieron a traer toda esa información para la ya muy creciente base de fanáticos que había logrado capitalizar el Nintendo, ¿no? En el caso de México y de muchos países de Latinoamérica, tengo entendido, es Club Nintendo que, pues, vino a aportar todo este contenido que estaban buscando, ¿no? Las reseñas, las noticias, los trucos, las cartas de a Mario, etcétera. Eso fue algo que mandó a los videojuegos a tener mucha mayor atención, ¿no, Kalash? Claro, vino a ser el encuentro de toda una comunidad que ya estaba forjada, porque ahí es donde también se mandaban cartas, se mandaban incluso dibujos, se mandaban diferentes invitaciones, convocatorias. Ahí se empezaron a anunciar los grandes eventos que convocaban a muchos de estos fanáticos de los videojuegos, ¿no? Entonces me parece que sin duda el Nintendo en el mundo y también en nuestro país, pues sí vino a generar dinámicas de cohesión social bastante interesantes, y que, bueno, la verdad es que la gente que todavía reniega que los videojuegos son una parte vital de la socialización de las nuevas generaciones, pues bueno, es que simplemente no vivió estos procesos, ¿no? Que recordemos, si estamos hablando de que el Nintendo entró a nuestro país en el 87, pues somos nosotros los que vivimos esos cambios generacionales. Y pues obviamente la generación más grande que nosotros, bueno, Esteban todavía se salvó por poquito, pero esa siguiente generación ya no alcanzó a comprender todos estos fenómenos sociales que se empezaron a dar a partir de los videojuegos. Sí, porque bueno, regresando un poco a lo de la revista, algo que tú mencionaste así muy rápido, pero que para los que éramos videojugadores era muy importante, eran los trucos, porque sin duda, pues bueno, no podías guardar tu juego como ahora lo puedes hacer. Ahora en cualquier momento tienes que hacer algo, incluso se va la luz y no hay bronca, pues ya hay un juego previo guardado, entonces inicias desde la última vez que guardaste, y pues antes no, y eso llegaba a ser muy frustrante en ocasiones. Entonces los trucos que venían en las revistas eran como oro, ¿no? Prácticamente. Aquí la onda era de que, por ejemplo, yo me acuerdo del Club Nintendo y nada más traía uno o dos videojuegos y dedicado a la sección de trucos, ¿no? Y entonces sí, como que era cuentagotas el truco, y a lo mejor tú tenías muchos cartuchos y nunca pasaron ahí los trucos. Sin embargo, también esa onda de estar en el sentado frente al televisor hasta que acabaras el juego, creo que también eso era muy peculiar, que hoy en día eso también se ha perdido, ¿no? Y en aquella época que, pues bueno, los juegos de Atari pues eran infinitos, o sea, realmente no tenían un fin como tal, pero el de Nintendo sí, o sea, y esa parte creo que también era muy apreciada en las revistas, porque también cuando te hacían la reseña de un juego, trataban de llegar hasta el final. A lo mejor no te decían bien la escena del final, pero sí te hablaban del juego, o incluso te ponían imágenes de las como capturas de pantalla del videojuego. Y eso también era otro tipo de experiencia que en aquella época pues la agradecías mucho. Y de verdad también la revista Club Nintendo era una revista que se vendía rápido. Yo me acuerdo que a lo mejor yo recuerdo que salía los martes, no me acuerdo, pero sí recuerdo que era un poco a inicio de semana. Y era ver que a final de semana ya no había, o sea, ya no era difícil encontrarla porque se terminaba, ¿no? De hecho, yo ahí tengo todavía mi primer Club Nintendo. Y tengo varios, pero unos sí los tengo pues recortados, etcétera, porque luego venían ahí imágenes o posters o cosas así que bueno, las usabas para ahí forrar un cuaderno, hacer un collage, sí, etcétera. Pero me parece que también fue muy importante y hasta cierto punto necesaria una publicación que estuviera dedicado a hablar de esta consola, porque si no, como tú bien dices, Kalash, no hubiera existido ese punto de encuentro de manera global, de manera general, ¿no? A lo mejor sí, cada ciudad tenía ahí, como les mencionaba, de Insurgentes. En Lomas Verdes también se mencionaba que también ahí había una comunidad grande de videogamers, Satélite, Lomas Verdes, estas zonas que estaban en esa época un poco más alejadas de la ciudad, y a lo mejor había una tienda de Nintendo allá en Lomas Verdes. Entonces las comunidades sí estaban como que sitiadas, ¿no? Y creo que la revista vino a impulsar la generación de ahora sí una comunidad, de compartir más cosas, pero también de aprender, como tú bien decías, Luis Eric, de otros juegos. Y bueno, también fue un fenómeno la publicación en un país donde casi no se lee. Yo creo que sí llegó a tener un tiraje importante esta revista. Sí, llegaba a todo el país. En ese entonces, pues yo ya vivía en el sur y había solamente un lugar donde se podía conseguir esta revista, y también llegaban de 10 a 15 números nada más. Ejemplares, ¿no? Ejemplares, claro. Bueno, también luego el siguiente paso fue el programa de televisión, que fue Nintendo Manía, y que prácticamente hacía lo mismo, pero era como mucho más producción. O sea, no, digamos, más atractivo, pues, para los niños, el ver el programa de televisión, que a mí ahí sí ya me tocó ver Nintendo Manía en el Canal 7. Y pues ya empezaban a hablar de todo este universo que ya había logrado crear Nintendo, que ya no solamente era el Nintendo, sino era los sucesores o era la consola portátil. Y traía las novedades, qué cosas de otros países se iban a poder encontrar, y pues eso también aportó mucho. Incluso Nintendo Manía se volvió como el referente en cuestión de programas de videojuegos en la televisión, por lo menos en México, porque a partir de Nintendo Manía creo que fue inspiración para muchos otros medios en México de poder empezar a hacer la cobertura de esta industria especializada, ¿no? Sí, que se tardó en llegar, por ejemplo, Nintendo Manía, ¿no? Yo creo que para allá todo el auge y toda la efervescencia que existía, yo creo que sí se tardó demasiado en llegar esta producción, digamos, ya de una manera formal, como tú bien decías, Kalash, porque hasta cierto punto era un programa bien estructurado, con gente que sí al menos buscaba buena información y te daba datos buenos. Y a mí me parece que se tardó mucho en llegar. Tal vez tiene que ver con la sociedad que vivimos, un poco mocha, un poco más conservadora, pero yo creo que si este programa hubiera salido 5 años antes, hubiera sido también todo un éxito, ¿no? Sí, porque ahí ya empezábamos a ver más bien de Super Nintendo, ¿no? Era como, sí, de hecho fue de, sí, porque salió en el 95 y ya fue más bien de Super Nintendo, pero fue hasta, digamos, la segunda generación de estas consolas, de la de Nintendo, cuando se pensó en el programa. Pero yo creo que esto tuvo que haber pasado. Había un programa, yo recuerdo un programa que salía en Televisa, que era parecido, que también no era lo mismo. Es decir, no era dedicado completamente a hablar de videojuegos, pero sí pasaba entre dos caricaturas. La de Mario Bros, que te acordarás que era esta, que iniciaban con seres humanos, supuestamente era Mario y Luigi, y ya después pasaban ahí la aventura de Mario Bros, ¿no? Ya en dibujo animado. Y después pasaba una caricatura donde venían algunos personajes de diferentes juegos. Venía un basquetbolista, venía un tomatito, este de la princesa Tomate, venía una de estos, de estas Monster Truck de un videojuego de que se llamaba Bigfoot. Y entre esas caricaturas había como que una cápsula que de, bueno, era un programita como de 15 minutos, pero igual era muy escueto, era muy güero, era muy superficial. Y yo creo que ahí sí le hizo falta un poco más de visión a como siempre, a los dueños de las televisoras de acá, porque así, yo creo que ese programa hubiera sido súper exitoso en aquella época, ¿no? Sí, que era muy difícil porque pues prácticamente todo el contenido lo tenían que generar ellos. En el caso de Club Nintendo y Nintendo Manía, pues tenían la licencia oficial, ¿no? Entonces, de alguna manera podían tener acceso a cierta información, o, digamos, ciertos privilegios para tener el contenido. Pero si intentabas hacer algo distinto, era muy poco probable que consiguieras, pues, la información para generar tu programa directamente de las compañías, sino que tú tendrías que estar generando ese contenido y haciendo toda una investigación, ¿no? Pero entonces aquí lo que vemos es que se generó ya a partir de los 80 lo que fue Nintendo como gran compañía de videojuegos. Se consolidó como la compañía número uno de videojuegos japonesa y prácticamente en todo el mundo, porque pues los competidores realmente no pudieron hacer nada contra el Nintendo ni contra el Super Nintendo. Desde este punto de vista, bueno, el Nintendo generó todo esto, ¿cómo decirlo? Todo este ecosistema alrededor de él, y eso le permitió que siguiera por muchos más años, aunque ya venían los competidores con algunas propuestas distintas. Y entonces, pues, Nintendo se consolidó, ¿no? Como esta compañía de videojuegos, que pasó de ser una compañía que, pues, estaba dispersa en sus negocios, que originalmente era una compañía de naipes, pues se convirtió, ¿no?, en este grande de los videojuegos, ¿no? Con su presidente, que era Yamauchi, que fue el que hizo toda esta transición de ser una empresa, pues, muy generalista o que iba a la deriva, a consolidarla en un negocio que le dejó millones, ¿no? Y hasta el día de hoy están sentados en una montaña de dinero ahí que han logrado hacer. Y también, pues, empiezan a salir, pues, otras propuestas del mismo Nintendo. Por ejemplo, la consola portátil de videojuegos, que fue el Game Boy, que es toda otra revolución muy aparte, pero vino a complementar lo que Nintendo ya nos tenía en las casas. Bueno, pues ahora más o menos una alternativa para poder jugar en cualquier parte, ¿no? Entonces creo que también fue un cambio muy radical, y desde luego, pues, ahí es donde empezamos a ver la influencia que tuvo Nintendo en la industria de los videojuegos, sobre todo en un futuro, ¿no? Fue realmente una revolución, por llamarlo de alguna manera, y que impactó en muchos otros aspectos del entretenimiento, como lo es la música, ¿no? La música que tenían los juegos de Nintendo, pues, era muy característica, muy típica de las limitaciones técnicas de la época, que era de los 8 bits, pero eso no impidió que se generaran melodías muy interesantes. Ya empezaban ahí a aparecer los grandes compositores de música de videojuegos, es decir, todas estas grandes leyendas de los videojuegos iniciaron en ese momento, en la época del Nintendo, digamos la época dorada de los 8 bits, por llamarlo de alguna manera. Pero en el apartado de la música, ahí sí tenemos una influencia muy notable, ¿no? Porque al día de hoy lo que podemos ver es que la música de los 8 bits vuelve a estar de moda, porque no solo tenemos el hecho de que se hagan remixes, el hecho de que, pues, por ahí algún hipster, sin agraviar, ¿verdad, Kalash?, empiece a escuchar música de Mega Man, ¿no?, que sea fan de la música de Mega Man, etcétera, o incluso de la música de Mario, sino que también ha generado un nuevo género musical que se llama el chiptune, que está hecho precisamente de sonidos de Nintendo, de Game Boy, y de otras consolas, desde luego, pero que empiezan a generar música nueva a partir de la tecnología de esa época y que pues han estado pegando mucho, ¿no? El chiptune, y que seguramente pues fue de todos esos fanáticos y todos esos niños que iniciaron sus andadas en la época del Nintendo y que pues, luego ya crecieron y quisieron hacer algo mucho más con todo lo que habían disfrutado, ¿no? De niños. Sí, uno no puede imaginar el éxito de los videojuegos en la consola de Nintendo si no lo acompañas con la gran ingeniería de audio, ¿no? Que traía cada videojuego. Muchas veces, todavía hoy en día, si llegas a escuchar algunos tonos, algunas melodías que de los juegos que jugaste, pues los recuerdas perfectamente, ¿no? Recuerdas perfectamente incluso hasta esa nostalgia de cuando tú jugabas Nintendo, y es justamente lo que está aprovechando esta nueva entre comillas forma de hacer música, que aboga esa nostalgia de los gamers de los años 80s, 90s, Esteban. Indudablemente, en esta época donde ya existe el revival así de manera abierta, me parece que parte importante para generar algo nuevo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues hoy ya todo está muy evolucionado, por así decirlo. Pero me parece que esta parte de la música llega a ser central, sobre todo porque ya es todo un género establecido, ya hay muchos exponentes, ya hay mucha gente que les gustan los videojuegos, como tú bien dices, que está consumiendo este género musical, y creo que era una parte que no se podía dejar pasar, ¿no? Dentro de este programa que estamos hablando de Nintendo, porque sin duda yo recuerdo cuando jugaba, y digo ya, eso es una anécdota personal, cuando yo llegaba a jugar mucho un videojuego, ya después llegaba un momento donde ya hasta tenías la tonadita de la canción, ¿no? Y era muy, muy peculiar esto, porque, pues bueno, al final de cuentas también era parte de esa experiencia que a lo mejor no la podías tener del todo con el Atari. Creo que Nintendo sí, indudablemente, es una clave primordial y fundamental para entender la cultura mainstream que estamos viviendo en este nuevo ciclo, Luis Eric. Sí, y justo esto que mencionas del revival, no solamente ha regresado a nuestros días la música de 8 bits, sino que también han regresado los juegos de 8 bits. Actualmente hay una nueva tendencia en la industria de los videojuegos, sobre todo en los videojuegos independientes, en hacer títulos con una estética, una jugabilidad muy parecida a lo que veíamos en la época de los 80 con el Nintendo y otras consolas de 8 bits. Y tenemos títulos que son completamente nuevos, pero que mantienen toda esta estética de los 8 bits. Está, por ejemplo, títulos como Fez, ¿no? Que tiene ese estilo visual. O también podríamos mencionar a Retro City Rampage. Es decir, hay nueva generación de juegos creados con ese estilo visual, porque sobre todo en el ámbito independiente pues les permite a los desarrolladores, que son una sola persona, pues generar un juego completo que les permita tener un producto terminado para poderlo vender, y no necesariamente necesitan de un gran estudio, de un gran equipo o de una inversión de muchos millones de dólares para generar sus producciones multimillonarias de videojuegos, sino que con originalidad y con un estilo visual que marcó toda una época, están generando títulos nuevos. Pero no solamente eso de los títulos nuevos, sino que también está el regreso de los juegos, ¿no? Tanto Nintendo como otras compañías, pero específicamente Nintendo, aprovechándose de su gran emporio que logró formar en esa época, pues trajo después lo que le llamó la consola virtual, tanto en el Nintendo Wii, después Wii U y ahora Nintendo 3DS, que nos permite jugar títulos de Sega Genesis, de TurboGrafx, de Nintendo, de Game Boy, de Super Nintendo, incluso de Nintendo 64, en nuestras nuevas consolas, ¿no? Entonces también está esa parte de regresar a consumir esos títulos, sobre todo porque lo que les decía del cambio generacional, muchas de las ocasiones lo que sucede es, una, que los que crecieron ya no les gustan los juegos nuevos y siempre añoran los títulos anteriores, y que por el paso de la tecnología pues ya no pueden conectar su Nintendo a su pantalla de plasma de 40 pulgadas, ¿verdad, Kalash? Entonces, pues están buscando alternativas para poder volver a disfrutar de esos juegos, pero también el hecho de los jugadores nuevos, ya sea influenciados o no, tratan de volver a esos clásicos, a esa vieja escuela, para conocer cómo fue el desarrollo y pues el gran boom de los videojuegos, de la industria del videojuego, ¿no? Entonces hay muchos que están buscando jugar esos títulos y que compañías como Nintendo están preocupados porque tengan una experiencia razonable de manera oficial para que los puedan disfrutar y conocer un poco de la historia que ha definido a toda esta industria. Y bueno, pues para todos aquellos que estén buscando conseguir la consola en la actualidad, bueno, pues me temo informarles que es prácticamente imposible conseguir la nueva. No hay posibilidad, pero sí, todavía es posible conseguirla tanto en eBay como en algunos tianguis, en algunas tiendas especializadas en juegos retro que le han llamado, con amigos. Y también está pues una parte que ya mencionábamos, que es la consola virtual, pero eso ya no les va a permitir tener el hardware como tal, ¿no? Sino sería disfrutar de los juegos que salieron para esa plataforma. También, por ejemplo, si son un poco más que no les tocó esa época como tal, también en el Game Boy Advance salieron títulos de Nintendo clásicos. Incluso hay un par de versiones, tanto de el Nintendo Game Boy Advance SP con el control del NES, y hay una versión del Game Boy Micro o Micro con el control del Famicom, ¿no? Que es el digamos el original japonés. Y desde luego estaban los juegos que salieron para el Game Boy. También pues entramos a un apartado que es un poco ahí gris, en el sentido de que también se pueden jugar estos títulos por medio de la emulación, pero es considerado por muchos como piratería. Entonces, pues si quieren buscarlo, pueden atenerse a las leyes de su país. Si quieren jugar esos juegos por medios de emulación, tienen que informarse bien cómo es la temática con respecto a los derechos. Y también está el lanzamiento de nuevas consolas. En esta tendencia de volver a lo anterior, pues está el lanzamiento de consolas que son nuevas y que son compatibles con los juegos de la generación dorada de 8 bits, ¿no? Más allá de que salieron en algún momento consolas que eran el 1000 en 1, el 500 en 1, 200 juegos y tal, que son como pues, prácticamente piratería, han salido consolas que una de ellas se llama Super Retro Console, y hay varias consolas que más o menos hacen lo mismo, pero en este caso son consolas nuevas que hacen otras compañías, ya no son Nintendo ni Sega ni nadie, pero son consolas nuevas que te permiten jugar los cartuchos de las consolas de 8 bits, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esta que es el Super Retro Trio, que se llama, puedes jugar juegos clásicos de Nintendo, Super Nintendo, Sega y Genesis, y con un adaptador puedes jugar títulos de Game Boy Advance, ¿no? Entonces, pues también está como esta parte del coleccionismo. También tienen que tener, pues hasta cierto punto, algunas precauciones con respecto a que estas consolas se han convertido en objetos de coleccionista. Entonces se presta a muchas estafas, se presta a abusos o precios abusivos por parte de los vendedores que han logrado acaparar las consolas de Nintendo o de cualquier otra compañía de esa época. Y bueno, pues lanzamientos hay muchos, ¿no? Incluso el año pasado también DuckTales, el famoso juego de Pato Aventuras, volvió a salir, se distribuyó en cartucho para Nintendo, un cartucho dorado. Entonces, pues hay muchas personas que están haciendo coleccionismo de todas estas consolas. Y bueno, ahí en el centro hay, me parece, un museo del videojuego que no he ido, pero me comentan que ahí tienen prácticamente todas las consolas que han salido, por lo menos en México, y pues si quieren darse una vuelta igual pueden conseguir, ¿no? También en esos tianguis son donde más se pueden conseguir los cartuchos y títulos para que puedan jugarlo, ¿no? Porque por ejemplo está estas nuevas consolas que tienen compatibilidad con los cartuchos de las consolas de 8 o 16 bits, pero luego ¿dónde consigues los cartuchos, no? Hay que seguir entonces buscando, ya sea en los tianguis o en estas tiendas especializadas. Un lado donde a mí me parece que siempre hay títulos buenos y hay una gran variedad es en el tianguis de la San Felipe. Creo que ese es de los pocos tianguis que yo he podido encontrar con un gran número de títulos, y los cartuchos están bien cuidados, los venden sin caja y no nada más de Nintendo, encuentras de Super Nintendo, incluso de Atari. También hay lugares dentro de ese tianguis que encuentras, por ejemplo, los controles, que era, por ejemplo, en el Atari estaban muy sensibles los controles, se descomponían con relativa facilidad. Yo recuerdo que de Atari sí llegué a tener 3, 4 controles, y de Nintendo, con los que incluía el paquete, con esos son los que sigo teniendo, ¿no? Y también hay otro lugar ahí arriba del Metro Hidalgo, donde no hay una gran variedad, pero ahí si alguien quiere un título en específico, arriba del Metro Hidalgo, en un lugar que se hace llamar el Rock Show, los sábados se pone un tianguis. Ahí sí hay 2 o 3 personas nada más que venden cartuchos de Nintendo. Venden pocos, pero venden títulos muy codiciados hasta cierto punto. Los dan un poco caros ahí, pero bueno, para una persona que realmente esté obsesionada con un juego o que quiera tener juegos específicos que marcaron su niñez y quiera revivir esa experiencia, pues yo creo que sería uno de los lugares más importantes. Y siempre está la opción de internet, ¿no? En internet todavía encuentras. No sé si ustedes conserven algún juego, consola, nada, pistolita, nada. Nada. Kalash, que estaba, no, pero... Sí. Ah, ¿tú sí? ¿Cuál es? Yo sí tengo mi Nintendo. ¿El Nintendo? ¿Y qué sí. cartuchos? Tengo el de los Blues Brothers, que es de una película que en español le pusieron Los Hermanos Caradura. Tengo el de Hobbs, tengo uno de voleibol, tengo el de béisbol, el Goal 2, que también significó mucho ese videojuego porque era algo completamente diferente a lo que habíamos jugado en Goal 1. La movilidad, las maniobras que podías hacer con los jugadores en Goal 2 son muy, muy superiores a las de su antecesor. Y el Super Contra también lo tengo, y debo de tener algunos otros, pero no lo recuerdo. Pero sí, nada más tengo lo que venía, ¿no? Lo básico, que son los 2 controles. La antena esa sí ya no la tengo. Esa, bueno, ya no sirve. Esa tendría, lo conecto con RCA. Pero la antena, que también era algo curioso, porque pues traía el cable RCA, pero pues las televisiones en aquella época acá en nuestro país no tenían entradas para RCA. Era la antena tradicional. Sí, sí, sí, la antena que traía. Pero sí, yo todavía conservo mi Nintendo. Y la caja todavía, esa caja que venía una familia así enfrente de la televisión jugando. Sí, y todavía lo conservo. Bueno, pues ya saben, si quieren conseguir esa consola que tiene Esteban, manden sus ofertas aquí en los comentarios. Dejen sí, puede ser. Puede ser. No, y sí, ya sí, Esteban sí. lo va a considerar, ¿no? Porque la verdad es, como son procesos tecnológicos que duran poco, la mayoría pues reciclamos las consolas. Al momento de pasar al Super Nintendo, pues te deshaces de la de Nintendo, del Super Nintendo al 64 y así sucesivamente. No, nunca yo, por ejemplo, ninguno. El Nintendo venía en una caja grande y una gran parte de la caja por adentro traía un unicel para que no se dañara, y yo ahí en esa parte de unicel era donde apuntaba los trucos de los juegos que tengo, de los cartuchos que llegué a jugar. Entonces también ahí se van a llevar los trucos. Si alguien me llega al precio, carro completo, duplica, ¿no? Duplica, carro completo. Pues bueno, también pues aquí entonces vemos cómo Nintendo marcó toda una tendencia en cómo debe ser la industria de los videojuegos. Posteriormente vimos cuáles fueron sus nuevos retos, cuáles fueron sus nuevas propuestas, y en la actualidad pues conocemos el estado de Nintendo, que pues no le está yendo tan bien, pero que probablemente tenga un resurgimiento, o en todo caso pues esté condenado a desaparecer, ya quién sabe. Aquí pues en realidad pues no sabemos a ciencia cierta qué vaya a suceder, pero bueno, Nintendo hasta el día de hoy se ha mantenido, no como otras compañías que no lograron el cambio generacional, el cambio tecnológico, el avance propio de la industria. Sí, Luis Erick, es muy interesante lo que dices de cómo Nintendo ha sobrevivido todas estas generaciones de consolas, y realmente pues no le ha ido muy bien. Yo creo que su último éxito fue el Nintendo 64, y después pues recordemos que si estamos hablando de generaciones de videojuegos, el Nintendo está dentro de la tercera generación. Hoy en día, con el Xbox One, el PlayStation 4, el Wii U, estamos hablando ya de una octava generación. Pero yo creo que se vislumbra ya un futuro muy oscuro para Nintendo. Realmente las cifras del Wii U no han alcanzado lo que cualquier fanboy como Luis Erick pensaría. Pero bueno, está interesante, ¿no? Que todavía los fanboys de Nintendo pues sigan comprando sus productos, porque creo que la mayoría, quienes aún están interesados en los videojuegos, pues ya pocos se llegan a interesar por Nintendo. Bueno, Kalash, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Esteban, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Los invitamos a que en el siguiente episodio estén preparados, porque vamos a hablar de la saga de películas Back to the Future, que más bien nos vamos a tratar de concentrar un poco en la primera, que fue la que marcó más una tendencia en el cine, que tuvo muchos fanáticos. Y bueno, pues agradecerles, Kalash, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Luis Eric, a Esteban, a todas las personas que escuchan La Era Mainstream. Muchas gracias, Esteban, por estar con nosotros. No, pues a ustedes, a Kalash sobre todo, ¿no? Es a quien le tenemos que dar las gracias porque nos hizo el favor de acompañarnos, que no había podido estar en los otros programas por sus múltiples ocupaciones. Esperemos que para el de Back to the Future esté con nosotros. Y pues bueno, también agradecer a todas las personas que nos descargan, que nos comentan, ya sea por los medios de La Era Mainstream o por nuestros contactos personales. Y pues también decirles que vamos a estar otra vez ya subiendo los archivos periódicamente para que, bueno, estén al pendiente. Y también si tienen alguna sugerencia, pues ahí nos contacten. Y bueno, mi nombre es Luis Eric. Invitarlos a que vayan a la tienda de iTunes, a que puedan dejar algún comentario, una calificación, una reseña, y a que se suscriban en iTunes. Y también estamos en otros directorios como iVoox, y posteriormente les iremos avisando en qué otros directorios seguimos. Y pues invitarlos a que entren a nuestra página principal, laeramainstream.com, donde van a poder encontrar todas nuestras redes sociales y métodos de contacto, para que dentro de 15 días nos volvamos a encontrar, ahora hablando de Volver al Futuro. Mi nombre es Luis Eric, muchas gracias, hasta la próxima. La Era Mainstream, el estudio de las obras que marcaron el mundo. Literatura, cine, música, cómics y mucho más. Acompaña a Sergio Esteban, Kalash y Luis Eric en el podcast de La Era Mainstream, conformando la cultura global.